Sí, estamos en la puerta del filtro nuevamente con Margarita Burgueño. Margarita, ¿hay resolución? ¿Qué novedades hay al respecto en estos últimos minutos? Bueno, las autoridades, junto con el secretario de Montevideo, Marcelo Mancino, hicimos una recorrida por el centro. No sabíamos que la íbamos a hacer. Entonces nos llamamos al núcleo de base médico, que recién tuvimos una reunión con ellos, y vamos a hacer otra nueva recorrida el jueves, porque consideramos que son un pilar. Y bueno, nos informaron que el ala derecha del filtro, que es la que tuvo el cortocircuito, se va a anular toda la parte de electricidad. Había unos tanques de gasoil del viejo filtro hospital que se van a sacar. Y vino bomberos, hizo una inspección y nos van a entregar un documento donde no haya peligrosidad ni para usuarios ni para funcionarios. Por lo tanto, el ala izquierda, mirándolo al filtro de frente, es el que va a funcionar con todos los servicios, sobre todo para los usuarios. Es importante que sepan que el jueves, este jueves próximo, ya van a estar abiertas de vuelta las puertas del filtro por un mes y medio. Ese es el plazo hasta que busquen un lugar para mudarnos a todos juntos. Salud Mental, que está en el ala derecha, bueno, Salud Mental no iría para el INAU, no estaría. Y Rayos, por ejemplo, también, capaz que con la compañera serían los que se trasladarían. Después, todos los demás quedarían, todos los servicios aquí, farmacia, médicos, especialistas. Y bueno, y la verdad que nosotros con esta resolución estamos muy contentos, porque creemos que la identidad se sigue manteniendo, los usuarios van a tener su servicio. Y se hablan de tres lugares: sí, reumatología, INAU y Canzani. Siempre juntos. Siempre juntos. En ningún momento se dijo lo contrario y se le especificó al doctor Foco que esa era la premisa uno de los usuarios y funcionarios. Así que bueno, vamos a estar un mes y medio aquí y luego nos estaremos trasladando, ¿no? Bien. Para ver el destino nuestro, el cual también vamos a ayudar a buscarlo, ¿no? Bien, el jueves se presentan todos aquí. El jueves se presentan todos a su horario y los usuarios también, los que tengan fecha o los que necesiten, también van a estar las puertas abiertas.